La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, el gusto realmente grande de recibir por esta vía a Gustavo Rodríguez, este compañero que le comentábamos a Daniela, que conocemos hace tantos años, que hace décadas que vive en Estados Unidos, que nos mantiene siempre informados, nos manda novedades de cosas que suceden allá y que son de interés. Le estamos dando los buenos días a él y a Laura. Laura nunca aparece la voz de ella, pero ella está ahí también. Buen día, Gustavo. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá bueno. Siempre ella siempre está en contacto, siempre preguntando, igual que yo. Exactamente, exactamente. Bueno, Gustavo, me imagino, vos ya nos habías adelantado que tenía serias posibilidades de ganar quien ganó estas elecciones en Nueva York, pero ¿cómo es vivir estas horas después de que eso se dio? Tú sabes que me hacía acordar un poco aquella vieja canción de Silvio Rodríguez que decía: soy un hombre feliz, sí, y quiero que me perdonen por estos días los muertos de mi felicidad, ¿no? Oh. Hoy pienso que en este momento histórico que está viviendo el mundo, ¿no? El mundo todo, ¿no? Es decir, esta ola fascista de derecha que hay en el mundo, hoy realmente es uno de esos días que uno, la frase de Silvio es exacta, ¿no? Para este momento, ¿no? Y uno cuando veía a Mandani en la campaña, que es una campaña corta realmente, hace un año era un desconocido casi, ¿no? La sonrisa que él aparece en todas los videos, las fotos, esa eterna sonrisa, es la que tienen todos los neoyorquinos que realmente quieren una vida diferente, ¿no? Y por eso es un día especial, un día que no va a ser nada fácil en el futuro, pero realmente es como un mojón para que empezamos a vivir, ¿no? Sí. Gustavo, buen día. Un poco para contextualizar a los oyentes, estamos hablando de que Mamdani ganó con el 50,5% de los votos, ¿no? Superando los 2 millones de votos, digamos, que de neoyorquinos que votaron, y siendo las elecciones municipales más altas. Sí, sí, sí. Acá las elecciones empiezan una semana antes, ¿no? Uh-huh. Se le dice el voto early, el voto temprano. Empezó el domingo de la semana pasada y ya se veía que el nivel iba a ser récord de votación. A veces uno dice, bueno, es una alcaldía, no es una gobernación ni menos una presidencia. Pero el contexto que se mostraba era diferente, es decir, era alguien que realmente había salido a enfrentar al poder realmente que hay en este país, ¿no? Uh-huh. Y Nueva York, que es la ciudad más importante, es la que concentra todos los grandes millonarios, las grandes decisiones políticas que se dan en el mundo están en Nueva York, en Wall Street, las grandes corporaciones, no era una cosa que iba a pasar desapercibida, ¿no? Y eso la gente lo entendió, ¿no? Es una situación extraña hasta para entender el concepto, la dimensión de esto, ¿no? Es decir, porque uno dice, vos caminas por Manhattan, caminas por Broadway, caminas por la Quinta Avenida, ves esos edificios bestiales, esos rascacielos que parece que tocan las nubes, y por debajo de esa ciudad hay gente que trabaja de una forma terrible, ¿no? Con salarios que no alcanzan, con alquileres por las nubes. Y él supo entender eso, ¿no? Es decir, una de las cosas que siempre hablamos con Laura y con amigos, ¿no? Cómo las definiciones políticas atadas a las necesidades de la gente a la larga da resultados, ¿no? A veces cuesta, a veces es difícil, sin duda que es así, pero cuando realmente se le muestra a la gente cuáles son sus problemas, pero también quiénes son los que hacen que esos problemas sufran, definir quién es el enemigo de clases, y Mandani lo hizo. Sí. Uh-huh. Es muy interesante, además, hay muchas señales, ¿no? Que uno los ve como señales. Donald Trump se puso de lleno a castigar a Mandani buscando que no lo eligieran, ¿no? Y amenazó directamente con que iba a recortar las ayudas a Nueva York si lo elegían alcalde. Y uno inmediatamente piensa, parecida a la amenaza que le hizo Argentina, y en Argentina le resultó ese mecanismo que usó, ¿no? De amenazar, asustar, y la gente por miedo terminó votándolo a Milei. En este caso fue al revés, fue mayor la votación que se consiguió allí. Vos sabés que yo creo que hay una diferencia en todo esto, ¿no? Y es en la definición política, ¿no? Porque, por ejemplo, él nunca negó que era socialista. Imagínate que acá decir socialista es casi una mala palabra. Como mucho, una persona que es progresista se le dice liberal. Y acá él no negó la palabra socialismo nunca. Él nunca negó ser musulmán, decir que después de las Torres Gemelas ser musulmán no era fácil en Nueva York. Él no, por ejemplo, él nunca dejó de nombrar quiénes eran los verdaderos culpables, siempre habló de oligarquía, siempre habló de millonarios, acusó a Israel y dijo que era genocidio. Entonces, yo pienso de que los resultados a la larga se dan por el miedo o por no tener valentía política. Y acá lo que tuvo este muchacho, porque realmente tiene 34 años, sí. Es decir, uno tiene que entender, es muy difícil para nosotros, yo soy un hombre ya hace los 60, cómo la historia te sigue dando lecciones, ¿no? Sí. A veces uno no puede leer entre líneas, es demasiada la información que existe, es demasiado las cosas que pasan, como para llegar a entender por qué pasó esto. Porque en la ciudad más importante de los Estados Unidos, donde realmente uno dice, bueno, la cadena se puede romper por el eslabón más débil, sí. Y no, se rompió por Nueva York. Y yo pienso que eso es una enseñanza para todos los que vinimos de otros lados, ¿no? Que vinimos del tercer mundo, que vinimos de Latinoamérica. El tener las definiciones políticas y de hablar claro y decir a los enemigos como enemigos, a la vieja y mal ponderada lucha de clase, ¿no? Sí, marcarlo, ¿no? Y bueno, y acá la gente fue todo lo contrario a lo que pasó en Argentina. La gente, cada vez que hablaba Trump, cada vez salía más a votar. Es decir, la gente definió quién era el enemigo y cómo había que salir de esta situación. Y eso va también golpeando el establishment en demócrata, ¿no? Porque hacia la interna de su propio partido. Claro, atrás de cómo iba Hillary Clinton, iba Obama, iba la última Biden. Seguro. Y a él, y a cómo le ganó dos veces. Le ganó dos veces. Y entonces realmente es como para entender de que por qué hay un resultado en Argentina y por qué hay otro diferente aquí. Sí, una cosa interesante me parece es, para todos nosotros, ¿no? Que no quiere decir, esto no es el Che Guevara Mandani. No es el Che Guevara, no es nada por el estilo. No le podemos pedir que le dé bien todos los, no sé, una persona que va a ver si está sana, si tiene el colesterol, el azúcar en sangre, la urea, todo que le dé perfecto, la presión arterial. No es que le van a dar perfecta todas las... Puedes flaquear de un lado, flaquear del otro, o tener diferencias. Pero cuando lees que en Israel la derecha está reaccionando fuertemente, incluso ha llamado a la comunidad judía de Nueva York que con este resultado se vayan para Israel. Algo está diciendo esto. Sin duda, porque siempre lo tenemos claro que la derecha internacional la tiene clara, la que no la tiene clara a veces la izquierda. Que pensando que si se moderas tu discurso, te vas más al centro, no enojas a la derecha o a los poderosos, te va a ir mejor, o vas a mantenerte mucho tiempo en el poder, como sabemos que está pasando en nuestros países, ¿no? Y el caso de Israel es claro, por ejemplo, a veces uno dice, ¿cómo sucedió esto? Pero acá hubo una acumulación de fuerzas desde las marchas por Palestina que fueron impresionantes. Claro. Eso es acumulación de fuerza, eso es definición política de la gente, de tomar partido por un pueblo como Palestina, ¿no? Y se sumó a las grandes diferencias sociales y económicas que existen en los Estados Unidos, porque esto que pasó en Nueva York se repite en otros estados también, ¿no? Cierto. Gente que no le alcanza para vivir, que su salario no le da para la educación, porque acá es todo privado, la educación, la salud es privada, gente que no, que o si se enferma puede colapsar económicamente, y eso no estamos hablando solo de inmigrantes, estamos hablando de americanos nacidos en este país por generaciones, ¿no? La acumulación espantosa de riqueza que han hecho en los últimos años, ¿no? Sí. Y todo eso es una bomba de tiempo que realmente este muchacho lo supo entender, y los jóvenes, lo que se le dice los millennials y la generación Z, y yo los veíamos cuando íbamos con Laura a votar, que era increíble la cantidad de jóvenes votando, ¿no? La alta Y votación, después otro, alto índice de votación no es un dato menor tampoco en Estados No Unidos. es, no, sin duda. Y otra cosa, que cuando se hacían las marchas contra Donald Trump, con el tema de que no queremos reyes Sí. en los Estados Unidos, una de las cosas que la gente, los jóvenes que estaban ahí, que hablábamos con ellos, era el famoso puerta a puerta. Una cosa que en la izquierda, en nuestros países, siempre se hacía, es decir, la militancia organizada y buscando su lugar en los pueblos, golpeando casas, golpeando puertas, más allá de tener que poner dinero, porque las campañas son carísimas, pero nunca se dejó el contacto personal, es decir, el golpe hasta último momento, mandando mensajes a la gente por WhatsApp, por mensaje de texto, fuiste a votar, de la forma que más que se pudiera, ¿no? Para lograr este resultado, ¿no? Sí. Realmente son cosas que nosotros que hemos vivido muchas cosas, nos llama la atención que se sigan, es decir, eso no pasó de moda, no ha pasado de moda. Gustavo, y en cuanto, bueno, nos comentabas de la gente que ha ido a votar, cómo la elección fue tan grande, ¿cómo se está viendo estas últimas horas, ¿no? De saber que ganó él y bueno, las declaraciones que él también salió a dar diciendo directamente hacia Trump, diciéndole que alguien puede mostrar una nación que traicionada por Donald Trump, como derrotarlo es la ciudad que lo vio nacer, ¿no? A sus seguidores. ¿Cómo se está viendo, digamos, también cómo se toman esas declaraciones y la gente? Sí, digo, hay una gran alegría porque a veces uno piensa que no solo en Nueva York, porque claro, la dimensión de Nueva York es muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, lo vemos en New Jersey. New Jersey fue aplastante el triunfo demócrata sobre los republicanos, ¿no? En Virginia también, que no fue tan grande con relación a la votación, de la diferencia de votación, pero se ganó igual. Esto un mensaje claro realmente que Donald Trump lo debe estar asimilando, y los republicanos, porque el año que viene, en noviembre del año que viene, son las elecciones de medio término. Claro. Y ahí se define el Congreso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en este momento es una situación económicamente muy difícil aquí por el hecho del cierre del gobierno. Ya va a ser un mes, es el cierre más grande de la historia de los Estados Unidos. Hay gente que no está recibiendo, hace un mes que no recibe su salario, y tienen muchos lugares tienen que seguir trabajando, como los controladores aéreos, el colapso que hay en los aeropuertos porque no hay gente que cubra todos los turnos, gente que ahora no tienen para comer porque se habían congelado, no se daban los dineros para las ayudas. Acá hay 40 millones de ayudas económicas. Imagínate, en un país de 300 millones de habitantes, de un poco más, que haya 40 millones de personas que necesitan un bono de comida para ir a los supermercados y canjear por comida, ¿no? O ir a buscarlos a lugares. Y eso no lo están recibiendo, es decir, la situación es peor ahora, ¿no? Y todo eso realmente, esto es parte, es consecuencia de esta política que uno podría decir criminal, ¿no? Sin hablar del tema de la migración, ¿no? Lo que han hecho con los inmigrantes, ¿no? Sí, que eso, Mandani, lo levanta. Esto que vos nos mandabas vos hoy, que lo pasamos temprano, donde él le dice a Donald Trump, escuchá, Donald Trump, no sé cómo es que pone, subí el volumen, ¿no? Una cosa así. Sí. Y que le Sí. dice, esta ciudad que la levantan, la construyen los inmigrantes, la viven los inmigrantes, y a partir de hoy la van a gobernar los un inmigrante. Un inmigrante, exactamente. Aparte, Nueva York tiene una comunidad étnica impresionante. Es decir, nosotros vivimos en Queens y es increíble. En el mismo edificio donde vivimos nosotros hay hindúes de la India, hay negros americanos, Sí. afroamericanos, hay latinos. Es decir, y todo es una conjunción de cultura. Pero a su vez la situación económica une todas esas culturas, une todo ese concepto de ciudad, ¿no? Es Claro. decir, y eso, cuando se une eso, a veces uno entiende las divisiones que han intentado buscar de entre las diferentes razas, etnias, y realmente, pero cuando la gente entiende que realmente quién es tu enemigo, es una de las cosas que uno. Ese es el concepto que yo quiero hacer entender, que es difícil explicarlo, ¿no? Es decir, no es fácil, y llevarlo a la política es mucho más difícil también. Pero a veces uno dice, bueno, si en la cuna del capitalismo se pueden lograr esas cosas, a veces uno dice, pa, ¿cuánta cosa se habrá hacer en otros lugares donde las Claro, contradicciones son peores, ¿no? es cierto. Dándote la razón a vos, estábamos viendo lo que se informaba de lo que dijo Donald Trump en sus redes, en uno de los tantos lugares donde él escribe. Él dijo que, leo textual, el hecho de que mi nombre no apareciera en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las razones de la derrota de los republicanos en las elecciones de esta noche. Eso dijo Donald Trump, ¿no? Pero pone primero eso, lo del rey, ¿no? Como no estaba mi nombre, la gente no votó tanto, pero después pone la situación económica, claramente. Y en otra cosa que él escribió en otra red, él puso que era por el caos de los controladores aéreos, que vos nombrabas también ahora, ¿no? Que son todas Claro. contradicciones que hay que tener en cuenta. Sí, mira, hay una cosa que en las definiciones políticas de los partidos, yo pienso que la crisis de los Estados Unidos viene de años, ¿no? No es la inflación, los problemas con el intercambio comercial con China, los desfasajes y todo eso. Y eso yo no entiendo de que Donald Trump el año pasado, en la campaña electoral, lo usó, porque lo entiende. Cualquier persona con dos dedos de frente se entiende que hay unas grandes contradicciones y unos grandes problemas económicos en los Estados Unidos. El problema es que la gente lo votó a él, pero sabiendo desconociendo a quién votaba la gente, ¿no? Sí, porque la gente lo que necesitaba era un cambio. El tema en este caso es que se define políticamente quién es el responsable de esta situación que hay hoy, que los demócratas no lo resolvieron y que Donald Trump menos lo iba a resolver. Claro. Porque la derecha internacional lo que hace es generar ese tipo de contradicciones que existen en el mundo y llevarlo para sus intereses, pero nunca se van a acusar a sí mismos de que son ellos los que crean este caos, por las definiciones, a quién van los dineros, a dónde va la educación, si se privatiza todo, es decir, y en este caso fue todo lo contrario, se definió de que sí, que había un gran problema en los Estados Unidos, en Nueva York principalmente. Pero los responsables son los grandes millonarios que se han quedado con el mayor porcentaje de las ganancias y de las riquezas en los últimos 20 años. Claro. Y eso es lo que logró Mandani y toda esa generación de jóvenes nuevos, que no sé realmente cómo va a terminar todo esto, pero realmente pienso de que es bueno resaltar esto. Sí, me parece muy buen análisis. Hay un oyente, por eso nos adelantábamos con la pregunta que te hacíamos, que dice, es como con Obama, si lo dejan ganar es porque el poder imperial sabe que no va a cambiar nada en Nueva York. Por un lado vamos a ver qué cambia y qué no cambia, pero hay que saber medir lo que son estas contradicciones que vos estabas planteando, ¿no? Que decías, hacia adentro del propio Partido Demócrata va el juego, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, acá en la izquierda demócrata, como en todos lados, es muy difícil crecer realmente porque Bernie Sanders hace muchos años que es senador de la República y es un gran batallador. Compitió duramente contra Hillary Clinton, aquella, creo que fue la primera campaña que ganó Donald Trump. Y ya se veía que había un gran grupo de jóvenes, de gente que quería algo nuevo, ¿no? Pero después salió Ocasio-Cortez, es una puertorriqueña, nacida en Nueva York, y se formó un polo realmente, y estaban todos ellos juntos en el festejo, en el apoyo de campaña. Y claro, yo no tengo la perspectiva del sur de los Estados Unidos, cómo se mueve, porque realmente ese es un país muy grande, más que un país son federaciones. Pero realmente es un puntapié importante para que la izquierda realmente crezca, ¿no? Y a partir de estos conceptos que hemos estado hablando y que esta campaña medio que enseñó, mostró un poco por dónde va la Está cosa, ¿no? bien. ¿Cuándo asume? Es el 1 de enero del 2026. 1 de enero. Bueno, hay tiempo de acá Va a ahí. ser un pleno invierno, pero me parece que va a ser un día de primavera. Seguro, seguro, seguro. De acá ahí va a haber mucho anuncio, va a haber nombramientos, va a haber muchas cosas que van a dar señales también de por dónde va a agarrar la cosa, ¿no? No, y sin duda, estos meses, no sé realmente desde Washington, Donald Trump, cómo se va a manejar esto, ¿no? Las amenazas que ha hecho. Es decir, igual él tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Es decir, no es tan fácil golpear a un lugar solo, ¿no? Bueno, Gustavo, por supuesto que vamos a seguir conversando en las próximas semanas. Les mandamos un saludo a los dos, ahí a la familia. Gracias por la colaboración siempre y por esta Bueno. participación hoy en vivo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir en contacto y nosotros siempre, como siempre digo, no importa dónde estés viviendo, no importa si ganás en qué tipo de dinero ganás, si euros, dólares, pesos, el tema es saber de qué lado de la historia siempre se tiene que estar. Muy bien. Un abrazo grande para los dos. Bueno, muchas gracias, abrazos a todos.